Los cereales que dona a Corea el gobierno de la Federación Rusa a través del Programa Mundial de Alimentos arribaron el día 16 al puerto de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte.